Buenos días. Es hora de empezar la jornada laboral y Radio Universidad te acompaña. Amanecer informativo, llevando la información a tus oídos. Bienvenido. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Soy Jesús Soto Salcido y le doy la más cordial bienvenida a este informativo Amanecer. Hoy es primero de diciembre del 2011. Un día, pues bueno, sí está haciendo frillito, pero creo que es un poquito menos que en días pasados. Amaneció pues un poquito más elevada la temperatura, estamos a menos 2 grados, la sensación pues es a lo mejor un poquito más fría, pero la realidad es que está haciendo menos frío que otros días, pero bueno, no deja de hacer frío. También le comentamos que está de gira por Durango el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. Está en la comarca lagunera, se van a hacer importantes entregas e importantes anuncios de lo que le estaremos dando cuenta durante el transcurso del día. Le reitero la invitación para que se comunique con nosotros al teléfono 130-1110 y nos escuche a través de www.radio.uget.mx y también en amanecerai@hotmail y en internet. Puede usted también estarnos escuchando, mandándonos nuestros Face o el Twitter. Le doy la bienvenida, como siempre, a Chiloné Hernández. ¿Cómo estás, Chilo? Buenos días. Muy buenos días, Jesús. Muy buenos días, queridos radioescuchas. Exactamente, terminó noviembre y le damos la bienvenida gustosamente, claro, a diciembre. Pero vamos a empezar con la información aquí en Amanecer Informativo. Bien, vámonos directamente a la información. Mire usted, platicamos con Francisco Vázquez Sandoval, quien es el jefe de los servicios públicos municipales, y nos comenta que a consecuencia de las bajas temperaturas que se han venido presentando en los últimos días, un 25% de nuestra flora se ha estado perdiendo, por lo cual ellos van a iniciar una campaña de reforestación y mantenimiento a las áreas verdes. Escuchemos de qué se trata este tipo de mejoramiento. A partir de este fin de semana, con el descenso de la temperatura en el invernadero de la ciudad, en el invernadero de la Dirección de Servicios Públicos, tuvimos al menos un 25% de pérdidas, lo que habla de algunas 15,000 plantas. Y bueno, pues esto tiene que ver con la baja temperatura. Desde luego que estamos haciendo esfuerzos por aplicar tecnología y algún tipo de contención para las bajas temperaturas. Sin embargo, si estas se llegasen a mantener al mismo nivel que estamos, sí podríamos estar corriendo riesgos de hasta un 30, un 35, y por qué no hablar hasta de un 40% de afectación a la planta. Sin embargo, pues seguimos nosotros haciendo esfuerzos, trabajando en las áreas verdes. Tenemos un operativo de retape en las áreas verdes de la ciudad, y bueno, el llamado es a la gente a que pudiera seguir manteniendo cubiertos sus plantas en sus casas, que no les falte agua. Es muy importante ahorita que se siga regando al menos 2 veces al día, por la tarde con briseado, y si hay agua, aunque esté el frío, es más probabilidad de que la planta sí se afecte, pero que pudiera sobrevivir. Bueno, pues estamos primeramente tratando de contener el daño que se puede haberse hecho aquí en el invernadero, y seguramente pasando ya esta temporada, viendo la afectación igual que fue en febrero de este mismo año, pues pudiéramos estar acelerando la entrega de árbol que se dañe, porque realmente todavía no alcanzamos a subsanar el daño del febrero de este año, y bueno, pues ya se nos están presentando nuevamente unas heladas contundentes. Y bueno, para el desarrollo y promoción del deporte, el Instituto Municipal del Deporte está trabajando en la alberca olímpica de 6 a 21 horas con una capacidad de 1,100 usuarios. Y bueno, también, bueno, lo que son las canchas de fútbol empastadas, así como su promoción para niños y jóvenes para que puedan tener acceso de forma libre a aquí. Escuchemos. Sí, la alberca olímpica está trabajando permanentemente de lunes a sábado a partir de las 6 de la mañana a las 21 horas. Ellas tienen ahorita, pues ahora sí que la máxima capacidad de usuarios, que son alrededor de 1,100 los que están acudiendo diariamente para hacer uso de esa alberca. Quiero decirle que reúne una de las mejores condiciones para que la gente practique la natación, y sobre todo con una temperatura que va acorde a lo que debe de ser en cuanto al lineamiento de una alberca, que es de 28 a 29 grados. Aunado a esto, tiene también también por las condiciones de higiene que debe de llevar a cabo una alberca, y permanentemente estamos llevando a cabo la supervisión continuamente y sobre todo por parte de Copricef, donde ellos nos están llevando a cabo los exámenes para ver en qué condiciones están la alberca y sobre todo en qué condiciones se les está brindando el servicio a los usuarios. Sí, claro, nuestro presidente municipal acaba precisamente de llevar a cabo no una entrega oficial, pero sí sobre todo ya la apertura para que esas canchas de fútbol de campos empastados empiecen a dar utilidad y empiecen a dar servicio a todo el deporte popular. Y en esta ocasión está ya cubriéndose por parte de los usuarios que complementan cada una de esas ligas deportivas de fútbol varonil, y también se les está llevando la promoción con niños y con jóvenes en un horario que no es específicamente en donde están usando las ligas, sino que también es un horario que está abierto para que todos esos jóvenes puedan acudir a hacer uso de esas instalaciones. También quiero comentarle que se aprovecha también ese espacio para que la selección de hockey, que es uno de los campeones que obtuvieron medalla a nivel nacional, también utilicen ese espacio. De ahí que toda esa funcionalidad que debe de tener esas canchas, lo están teniendo sobre todo para quienes fueron creadas y sobre todo el deporte popular. Yo creo que sí, aquí le corresponde más a nuestro presidente municipal, que todos sabemos que tiene esa gran sensibilidad y esa gran inquietud por llevar a cabo la promoción de la práctica del deporte, específicamente en el fútbol, y qué mejor que tener esas canchas con campos empastados, que aprovecho también para comentar, son de las únicas y de las primeras que hay en la República Mexicana, y que reúnen todas esas especificaciones técnicas para darle un buen servicio y que a su vez tengan una durabilidad, que tengan sobre todo una garantía de 10 a 20 años de servicio y de uso en esas canchas. Bien, y mire usted, también platicamos con el director de Desarrollo Social y nos comenta que, bueno, pues están preparados para cualquier contingencia, que esperamos no se den, pero que ya están abasteciendo de medicamento a los centros de acopio, tanto del DIF municipal como del DIF estatal, y también se les está dando una verdadera atención a lo que son los albergues, estos municipales, para dar atención a 1,500 viviendas que están en estado vulnerable y que, bueno, pues espera que estas bajas temperaturas no las afecte, pero que ya prácticamente se están preparados para cualquier contingencia que se llegara a presentar. Es lo que nos dice el director de Desarrollo Social. Bueno, Desarrollo Social está vinculado a todo un esquema que tenemos de un comité de protección civil, donde perfectamente tenemos cómo actuar. En primera instancia está sectorizada la ciudad, todas las direcciones tenemos una responsabilidad de monitoreo, ubicamos previamente nuestras áreas que pueden ser de conflicto, en este caso aproximadamente por el orden de 1,500 viviendas vulnerables que estaremos atentos, monitoreando para enfrentarlas. Buscamos el tener acciones de acciones de prevención, y en esa parte, bueno, estamos listos. Salud en su tema de medicamentos, de consultas, de brigadas, el DIF en situaciones de abasto. A nosotros nos corresponde en la línea que pudieran ser los temas de mejoramiento ahora entre el Instituto Municipal de la Vivienda y nosotros. Entonces es un equipo que estamos coordinados para tener una operación y listos para salir a enfrentar pues algo que se visualiza que en estos dos días ha estado muy, muy fuerte. Esperaríamos que no sea tan drástico, tan cruel, pero lo que sí es que, bueno, de cualquier manera las instrucciones del alcalde Adán Soria es de que atentos y actuar inmediatamente por si tenemos que salir junto con la población a enfrentar un aspecto que ya pudiera ser de contingencia. Ahorita no hay una situación de contingencia, pero si esto se da, listos, estamos organizados y preparados. Y en otra información, el comandante de Vialidad, el licenciado José Guadalupe López Carvajal, bueno, nos comenta que hoy empieza el operativo para garantizar la identificación de los vehículos. Y bueno, nosotros le recomendamos, si es que ha recientemente comprado un carro que ya ha sido usado, bueno, pues ver los antecedentes de este vehículo, pues para evitar problemas, ya sea de que haya tenido algún antecedente de robo, bueno, etcétera. El hecho es observar bien el vehículo, ver si tiene algún problema, pues para evitarnos también problemas posteriores. Escuchemos lo que mencionó el comandante de Vialidad. y como comentaba ahorita, direccionando el personal necesario a cada uno de los puntos en donde detectemos que hay una aglomeración de ciudadanos. ¿Siguen operativos? No tanto operativo, es parte de la facultad de la dirección el garantizar que todo vehículo que haga uso de las vías sea identificable en un momento dado que se requiera, y bajo ese principio pues estaremos garantizando a la ciudadanía que al momento en que requiera la identificación de un vehículo existan los elementos para poderlo identificar. Es muy variante, sí, es 10, 15 vehículos los que se detectan en estas circunstancias, mismos que se aplica el reglamento vigente. Estipulada en el propio reglamento, de momento no le podría mencionar cuántos salarios mínimos, pero más que el costo de la multa, es el exhorto a la ciudadanía a que hagan uso de las vías con un vehículo que esté plenamente identificado por su propia seguridad. Creo que en estas fechas, como usted lo comenta, que invertamos en algún bien mueble, incluyendo un automóvil, pues yo creo que toda compra que hagamos, indistintamente de lo que se trate, tenemos que hacerlo de una forma responsable y segura, y verificando en las instancias que corresponda que la mercancía que vamos a comprar sea de legal procedencia, y evitar con esto ser objeto de alguna timba. Bien, y mire usted, también estuvimos con Marco Antonio Aguilar Martínez de el DIF estatal, y nos comenta y nos hace la invitación a toda la ciudadanía para que asista a los centros de acopio que están ubicados en la Plaza de Armas. Estos centros de acopio son de DIF estatal, y ahí usted puede donar ropa en buen estado, puede donar juguetes, puede donar algo que usted ya no esté utilizando y que le estén estorbando por ahí en su casa, pues hay otra gente que sí lo puede estar requiriendo y lo puede estar necesitando. También se están haciendo donativos directamente en algunos predios de aquí del interior de nuestro municipio, como es el caso del predio El Rosario, al cual asistieron y llevaron cobijas, llevaron ropa precisamente de estos centros de acopio. Escuchemos de qué se trata esta propuesta de Marco Antonio Aguilar Martínez. A la evaluación que ha hecho Protección Civil, pues bueno, venimos a proteger este predio, uno de los predios de alguna forma afectados en este municipio, en nuestra ciudad capital. Estaremos entregando por ahí algo de alimento, algo de café, algo de cobija, para que estos niños, estas mujeres, estas personas de la tercera edad puedan mantener un poquito de abrigo. La realidad es que, bueno, pues ya ahorita para este tiempo, ya ahorita a esta hora ya está calentando un poquito más el tiempo, pero sin embargo creo que es una, bueno, como lo hemos mencionado, la situación invernal siempre se convierte en una contingencia, y bueno, siempre previendo la situación. Comentarles que el día de hoy, y dándole una invitación a los radioescuchas y al teleauditorio, se ha puesto ya un centro de acopio en Plaza de Armas, el cual estará funcionando diariamente. También estaremos con las puertas abiertas en DIF estatal. Ahí estaremos recibiendo ropa invernal, una chamarra, una cobija, un suéter, una bufanda, unos guantes, que de alguna forma los tenemos ya guardados y que no utilizamos. Creo que hay gente como esta que hoy en el predio aquí El Rosario estaremos atendiendo. A la evaluación que ha tenido Protección Civil, él nos ha convocado. Creo que aquí lo importante es que el gabinete social y todo el equipo de trabajo del señor gobernador está volcado. Hoy se hizo la convocatoria para empezar a apoyar el acopio, y la realidad es que estaremos trabajando. Desafortunadamente, bueno, ahora sí mezclamos la situación del alimento, pero que sin embargo estaremos trabajándolo. Y ahora con la situación invernal, esperemos exactamente la misma o mayor respuesta de la comunidad duranguense hacia la misma gente de Durango. Y el responsable de la Conducef, Francisco Esparza, señala que se deben de checar los montones que pagan los Afores, así como también, bueno, nos comenta que hay que cuidar el aguinaldo y no hacer, bueno, compras excesivas en estas fiestas decembrinas. Escuchemos. Al menos estamos apoyando 20, 25 personas por mes. Eso es muy importante. Algo que se debe tomar en cuenta es que con las Afores empiecen a checar, a revisar, que estén bien, que no haya homonimias, que las fechas de nacimiento, de registro, todo esté correcto, y que, bueno, pues es una, de alguna manera es una buena noticia, ya no se iniciarán en breve los trámites en la ventanilla del Instituto Mexicano del Seguro Social, sino será en la propia Afore. en donde se está dando el trámite, y de ahí es importante que vean si es una Afore que tiene estructura, que tiene oficinas de servicio en Durango, ver también la tasa de interés que están pagando, o los rendimientos más bien, los rendimientos que tienen, las comisiones que cobran, y eso lo pueden ver en sus estados de cuenta, en reverso, o bien acudir en Conducep y les entregamos actualizado a cómo está cada día los movimientos ahí en las Afores. Y en esta, respondiendo a su pregunta, sí hay cierto riesgo porque se dio el anticipo del aguinaldo, y algunas personas o muchas lo utilizaron para adquirir algo teniendo como enganche o dando como enganche lo que recibieron de aguinaldo, y luego pagar la diferencia, pagarla con tarjeta de crédito pues a 18 a 12 meses sin intereses, y ahí es donde puede ser que se estén sobregirando a las posibilidades que tienen de a sus posibilidades de pago, y donde necesariamente pues vendrá el problema. Y pues sugerirle a todos los usuarios que ya estén con algunos retrasos, acudan a las instituciones o bien acudan con nosotros y no lo dejen pasar. Nos estamos encontrando con que hay personas que tienen más de un año, inclusive hasta 2 años sin haber dado un solo centavo de abono. Bien, y por otro lado, también tuvimos la oportunidad de platicar y conversar con Carlos Huereca, quien es el titular de Educación para los Adultos, y nos comenta que se está trabajando al interior de los municipios de la entidad, porque precisamente en estos municipios que están lejos de nuestra capital es donde existe mayor el número de rezago educativo en educación básica. Se tiene un padrón de 454,000 personas sin instrucción básica, y esto es lo que está haciendo Carlos Huereca. Por ejemplo, estas dependencias y empresas que terminaron, algunos tenían unos 10 trabajadores, unos tenían 2, y en fin, y hay dependencias, me recuerdo ahorita la de la presidencia de Tamazula, pues tiene 140 trabajadores, entonces se requiere de un proceso de mayor tiempo para poder concluir que cada dependencia de los 3 niveles de gobierno esté libre de rezago educativo. Es un proceso de tiempo, pero estamos trabajando. Jóvenes mayores de 15 años que en su tiempo no tuvieron la oportunidad o fueron expulsados del mismo sistema educativo y se convirtieron en rezago. Y nuevamente pues los estamos invitando para que se sumen y logren ya lo que en su tiempo no, que aprovechen este servicio que ofrece el IDEA, donde servicios completamente gratuitos. Y desde luego pues es muy importante el apoyo que nos brindan los medios de comunicación para que se enteren y se acerquen aquí al Instituto Duranguense de Educación para Adultos. A nivel estatal, del rezago que a nivel estatal teníamos 454,000, menos ahora vamos a restarle 33,000, que fue el beneficio de este 2011, pero claro, a la vez también le tenemos que sumar los 7,000, 8,000 de esos que desertaron en el 2011. Entonces el rezago todavía es un reto, por eso valoramos el apoyo de las instituciones educativas que se han sumado a la IDEA, las empresas, los 3 niveles de gobierno, ustedes como medios de comunicación nos ayudan mucho. Solamente entre todos podemos avanzar a abatir el rezago que tenemos en el estado. Bien, y mire usted, ayer estuvimos en algunas escuelas primarias para entrevistar precisamente a los que más sufren esta temporada de frío, que son los niños, y que, pues bueno, lamentablemente son las personas más vulnerables, y ellos precisamente nos comentaron cómo le hacen para sufrir estas temperaturas y para salir adelante, y esto nos sorprendió. Escuchemos el reportaje de Paulina Rodríguez. La voz duranguense, en tu opinión, con Paulina Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenos días, queridos Radio Escuchas. Los saludo de nuevo, y a ustedes, compañeros en cabina, también es un gusto saludarlos el día de hoy, jueves. Seguimos escuchando acerca del intenso frío que sufrimos en la capital. Ahora fue el turno de los pequeños estudiantes en darnos su opinión. Así que escuchemos de qué manera tan sorprendente esta niña de tan solo 8 años nos transmite su inconformidad. Pues yo opino que ahorita pues es un fenómeno natural, porque Pues en la mañana, como salimos todos pues a la escuela, yo opino que no es justo que la Secretaría de Educación y de Salud no haga nada, que no suspendan las clases. ¿Cómo se van a suspender cuando haya alguna fiesta o aguinaldo? ¿En qué año vas? Tercer grado. ¿De primaria? Sí, de primaria. A ver, coméntame, ¿cuáles son tus métodos para combatir este frío? Pues abrigarme mucho, la verdad me duermo con muchos cobertores. Mamá me pone térmicos, mallas, dobles calcetas, así porque pues en la mañana pues el frío está bien, pues muy tremendo, la verdad. Y bueno, cabe mencionar que esta pequeña, al igual que sus compañeros, sufre por las mañanas a la hora de entrar a la escuela, ya que por otro lado no se ha hablado de suspensión de clases. Así que la única alternativa para todos los estudiantes, tanto de primaria hasta universidades, es abrigarse bien para no enfermarse y por supuesto para no faltar a sus clases. Reportando para Amanecer Informativo, Paulina Rodríguez. Bien, y vamos ahora al reporte de los deportes con Alonso Reyes, y esto es lo que tenemos preparados para usted. En la zona de fuego, deportes con Alonso Reyes. Arrancamos la información deportiva del día. Luego de varios días de silencio, el delantero del América, Cristian Benítez, explicó el por qué no ha reportado con las Águilas, pese a que el equipo ya lo esperaba desde hace unos días en nuestro país. El atacante dio a conocer que durante su estadía en Ecuador, sufrió el robo de joyas de su casa, pero después de acusar a las personas que lo hicieron, estas le voltearon la jugada y fue él quien acabó culpado por secuestro. Además, Benítez aclaró que siente temor por cualquier cosa que le pueda pasar a su familia, incluso teme por la seguridad de sus hijos. Asimismo, el Chucho informó que ya se comunicó con la gente de América y les explicó su situación, afirmando que hasta que no arregle esto no regresará a México. Por último, el atacante azulcrema dejó en claro que ya habló con Miguel Herrera sobre el problema y sentenció que el Piojo le brindó todo su apoyo. Por otro lado, luego de que se confirmara que el volante ofensivo Ángel Reina está descartado por la directiva del Club América, no tardaron en aparecer rumores que lo ubicaban en la órbita de varios equipos. Hasta se rumoró que el Osasuna de España estaría interesado. Sin embargo, el club de Pamplona ya salió a desmentir dicha información. Gustavo Lugo Espinosa, director del Instituto Estatal de Deporte, despidió al contingente de deportistas que participarán en la ciudad de Campeche en el Encuentro Nacional Deportivo Indígena 2011, del 2 al 4 de diciembre. El estado de Durango tendrá representación en los deportes de básquetbol y voleibol, con lo que una vez más queda de manifiesto el apoyo que se brinda a todos los sectores del deporte en nuestra entidad. En básquetbol participarán Oliverio Flores Cervantes, Anselmo Mendi Aguilar, Alberto Orozco Santana, David Flores Solís, Natividad Soto Santana, Roberto Ramos Aguilar, José Luis Mendoza Mendia, Lauro Santillán Rodríguez y Francisco Javier Reyes Mendoza. El equipo de voleibol lo conforman Genaro Solís Flores, Jerónimo Solís Flores, Guillermo Caldera Cumplido, Cristian Ricardo Galván, Ricardo Reyes González, José Luis Mendoza Mendia, Héctor Cumplido Soto y Calixto Cayetano Carrillo. Esta delegación está a cargo del licenciado Abraham de Jesús Barbosa. Eso es todo por hoy, amigos. Para Amanecer Informativo, Alonso Reyes. Reporte meteorológico. Sí, bueno, y para el reporte meteorológico ya tenemos en la línea, como todos los días, agradeciéndole a Fernando Hernández de la Comisión Nacional del Agua. Fernando, muy buenos días. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Bien, con el gusto de saludarles en esta mañana ligeramente fría en la mayor parte del estado, fría definitivamente en otras regiones, tal es el caso del Valle del Guadiana. Bien, que se han recuperado las temperaturas ya a partir de la tarde de ayer de forma muy importante. De hecho, tenemos el día de ayer las temperaturas más altas durante las primeras horas de la tarde, alcanzaron poco más de los 24 grados centígrados aquí en la ciudad capital. Esto, bueno, a comparación de días anteriores, definitivamente sí tuvimos una recuperación de casi 4 grados centígrados en términos generales. Para esta mañana, desde luego que también las sensaciones de este Hoy el frío es mucho menos intenso. De hecho, los valores más bajos que tenemos registrados hasta este momento en el Valle del Guadiana nos indican temperaturas en algunos puntos que van entre 0 y 1 grado centígrado. El día de ayer amanecíamos con los termómetros por debajo de los 0 grados centígrados. Bien, hoy el frío es menos intenso. Sin embargo, persisten estas condiciones de frío. En la zona sierra definitivamente sí, los termómetros por debajo de los 0 grados centígrados. Así que nuestra recomendación para toda la ciudadanía, todos los radioescuchas, bueno, que tomen las precauciones porque tenemos ahí la presencia de este frío. Comentarles también que en el transcurso de las siguientes horas estará evolucionando el sistema meteorológico, el frente frío número 16, para su posible formación a la primera tormenta invernal. De eso estamos dando seguimiento muy puntual y en el momento en que tengamos información más precisa, pues créanme lo que con toda oportunidad estaremos haciéndoselos llegar. Temperatura máxima para esta tarde pudiese llegar a los 24, 25 grados centígrados. La mínima para el día de mañana entre 0 y 1 grado centígrado. Este es el reporte que les hemos preparado en esta mañana. Con el gusto de saludarles, les deseamos un excelente día. Ok, gracias ingeniero Fernando Hernández, como siempre agradeciéndole el favor de su atención. Y bueno, vámonos directamente con la cápsula de Gabriela Moreno, Conoce tu ciudad. Recorre tus calles, conociendo tu ciudad, con Gabriela Moreno. Uno de los más hermosos edificios del centro histórico de la ciudad de Durango es el Palacio del Conde del Valle de Xúchil. Este palacio fue construido durante la segunda mitad del siglo XVIII por el maestro Pedro de Huertas y fue hecho a encargo de don Josep Ignacio del Campo y Larrea, quien llegó a la Nueva Vizcaya cuando era un niño, alrededor de 1750. Las muy convincentes riquezas y demás méritos de Larrea le ganaron los títulos de Vizconde de San Juan de las Bocas y Conde del Valle de Xúchil en el año de 1774. Para que en Durango se llegara a construir un palacio de tal esplendor, tenía que haberse conjugado muchos factores del desarrollo urbano y arquitectónico de la ciudad y de la fortuna de quien lo hizo construir, así como de quien lo construyó. Durango fue en el siglo XVIII una ciudad en crecimiento. Fundada en 1563 con 13 vecinos, su desarrollo no había sido fácil. Solamente al principio hubo un incremento constante de la población. Sin embargo, la riqueza que acuñaron los pobladores que escogieron esta ciudad como su asentamiento durante los años venideros permitieron la edificación de obras como esta, la cual tiene un antecedente en la Ciudad de México, el Palacio del Santo Oficio de la Inquisición, hecho por el maestro Pedro de Arrieta en 1732. Durante el siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX, el palacio tuvo diversos usos. Pasó a manos de Maximiliano Damm, ciudadano alemán llegado en 1850 y casado con una española de apellido Palacio. Su familia conservó el edificio intacto de 1858 a 1928, utilizándolo como residencia y tienda. Fue comprado posteriormente por hombres de negocios quienes lo utilizaron para fines distintos, hasta que fue adquirido en 1985 por un conocido Banco Nacional. Al día de hoy, este palacio funciona como Casa de la Cultura de uno de los bancos más importantes de México y puede ser visitado gratuitamente de martes a sábado de 10 de la mañana a 7 de la tarde y los domingos de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y también se ofrece el servicio gratuito de visitas guiadas al público en general. Para Amanecer Informativo, Gabriela Moreno. Bien, bueno, pues vamos directamente a lo que es el reporte policiaco. El reporte policiaco, con la información al momento. Bien, y nos llega directamente un comunicado de bomberos de Durango y nos informan que la noche de anoche, en punto de las 10, se recibió el reporte en cabina de radio, una llamada de auxilio, se estaba quemando un pequeño jacalito en el fraccionamiento San Juan 3, el cual pues afortunadamente fue controlado a los escasos minutos de haber llegado por ahí las pipas, los camiones de bomberos, y pues un llamado a la gente que vive en estas lamentables condiciones, pues ellos hacen buscan la manera de mitigar el frío que está haciendo, y muchas de las veces pues ponen anafres, ponen algún medio de calefacción, y pues lamentablemente alguna chispa y el aire, el viento que está haciendo, pues provoca este tipo de lamentables sucesos. Por otro lado, la Fiscalía General del Estado nos hace llegar el boletín de prensa en el cual nos informa que a través de agentes del Ministerio Público tomó conocimiento de una persona que fue ultimada por proyectil disparado por arma de fuego. Hechos acontecidos el día de ayer en punto de las 8:30 de la mañana en las instalaciones de una clínica particular en la ciudad de Gómez Palacio, Durango, donde pierde la vida Ernesto Pérez Muro, de 36 años de edad, con domicilio en calle Aldama de la ciudad de Lerdo, Durango. Cabe hacer mención que hasta dicho nosocomio llegaron dos personas del sexo masculino portando armas cortas, mismos que se dirigieron a el área de terapia intensiva, lugar donde se encontraba Pérez Muro, para posteriormente privarlo de la vida. Puntualizar que el ahora occiso ingresó para su atención médica el pasado sábado 26 del pasado mes de noviembre, presentando dos heridas producidas por proyectil disparado por arma de fuego que impactaron en el hombro izquierdo y la cara lateral izquierda del cuello. Estos hechos se suscitaron en un lavado de autos ubicado en la calzada de Guadalupe Victoria y Periférico Ejército Mexicano de la ciudad de Lerdo, Durango. El agente del Ministerio Público adscrito a la comarca lagunera tomó conocimiento a las 21:30 horas del día de ayer en el interior de una habitación de un motel denominado Illinois, ubicado sobre el bulevar Ejército Mexicano a la altura del kilómetro 6.5, encontrando un cuerpo sin vida de sexo femenino, quien en vida respondiera al nombre de Laura Manuela González González, de 44 años de edad, con domicilio en la calle Santiago del fraccionamiento Miravalle del municipio de Gómez Palacio, Durango, desconociéndose hasta el momento la causa de su muerte, ya que se encuentra pendiente la necropsia de ley. Cabe mencionar que un empleado de dicho lugar manifestó que el día de ayer, aproximadamente a las 20 horas, había salido de la habitación de la hora occisa un hombre que se había registrado con el nombre de Raúl Orozco, de 44 años de edad, con el mismo domicilio de González González, pidiendo auxilio ya que su esposa se sentía mal, por lo que de inmediatamente un empleado del motel llamó a la Cruz Roja, pero al llegar a dicho lugar ya había dejado de existir. De igual manera, se informa que en el interior de dicha habitación se encontraron varias botellas de alcohol ya vacías, así como un trozo de papel conteniendo polvo blanco y granulado con las características de la cocaína. Bien, la Fiscalía General del Estado, a través de la Unidad de Delitos de Tránsito Terrestre, tomó conocimiento el día de ayer de un percance de vehículos en el bulevar Francisco Villa, en la capital del estado, resultando lesionada María Aurelia Soto Graciano, de 17 años de edad, y Aurelia Graciano Nájera, de 45 años de edad. Ambas con domicilio en calle Nube, desvanecida en el fraccionamiento Las Nubes de esta ciudad. Cabe señalar que los hechos tuvieron lugar cuando las lesionadas transitaban de sur a norte por el bulevar Francisco Villa, esto a bordo de un automóvil Nissan Altima modelo 96 en color azul, con placas del estado de Durango, y fue a la altura del kilómetro 8.5, donde Graciano Nájera, quien conducía el vehículo, perdió el control del mismo, y con los resultados ya mencionados. Y vámonos directamente con información más agradable. Vámonos con la cápsula de cultura, a dónde hay que ir y lo más relevante de la fiesta de la ciudad. Llenando tus oídos de tradición y folclore, entretenimiento y cultura, con Gabriela Moreno. Muy buenos días a todos los que están despertando con Amanecer Informativo. Esta es la programación que el Instituto Municipal del Arte y la Cultura tiene para ti dentro del Festival de la Ciudad Ricardo Castro. La Cineteca Municipal Silvestre Revueltas, dentro de su ciclo de cine europeo, presenta la película Moon, del director Duncan Jones, en sus funciones habituales de 16:30, 18:45 y 21 horas. Vive tu festival y vive tu ciudad con las presentaciones del grupo folclórico Toltecas en la Escuela Primaria Benito Juárez del poblado Abraham González a las 16:30 horas. De la misma forma, se presentará el grupo folclórico Toltequiani en el Instituto del Voluntariado del poblado 5 de Mayo a las 17:30 horas. La primer muestra municipal de teatro en espacios alternativos presentan ñaque o de piojos y actores en la escalinata de la Biblioteca José Ignacio Gallegos Caballero a las 5:30 de la tarde. También se presenta La Mala Vida en el Café Cultural La Peña a las 8 de la noche. Se llevará a cabo la presentación del libro La Noche y los Oscuros Días de Martín Guerrero Ortega en el Museo de la Ciudad Guadalupe Victoria a las 6 de la tarde. A la misma hora, pero en la planta alta de Paseo Durango, se llevará a cabo la inauguración de la exposición Furry Love de Ricardo Luján. El foro de las Alamedas presenta el colectivo de trova de Héctor Totti Cross, Ricardo Montes, Mario Rodríguez y Rafael Triana en el Paseo Las Alamedas a las 7 de la tarde. El Hombre de la Rata de Víctor Hugo Galván se presenta en el Museo de la Ciudad Guadalupe Victoria a las 7:30 de la tarde. Y para cerrar el día con música, María Daniela y su sonido láser se presentará en el estacionamiento de Paseo Durango a las 8 de la noche. Eso es todo en la información de cultura y entretenimiento para ti. Para Amanecer Informativo, Gabriela Moreno. Bien, bueno, pues esta es la información más importante ocurrida en las últimas horas aquí en nuestra capital del estado y en nuestra entidad. También, bueno, pues nos vamos ya, Chilonet. Exactamente, nos retiramos, pero bueno, no cabe mencionar que para nosotros es un gusto estar con todos ustedes, queridos radioescuchas. Escúchenos la próxima emisión aquí en Radio Universidad 1270 Amplitud Modulada. Y bueno, yo quiero mandarle un saludo al señor Víctor Nava, que nos escucha todos los días en la mañana. Y bueno, pues ya desearles un excelente día y es una nueva oportunidad, pues bueno, para hacer las cosas mejor. Por supuesto que sí, también agradecerle a la gente que se está comunicando a través del Twitter y del Facebook, que le repito, es noticiario AI, arroba y arroba noticiario AI para el Twitter. También quiero agradecerle al Valle de Etopia que se está comunicando con nosotros, se entera de las noticias a través de nosotros, también a Vicente Guerrero, Nuevo Ideal y Unidos por Victoria que están en Guadalupe, Victoria, Durango. Un saludo para ellos, también a Unidos por Durango, que están, es una comunidad de duranguenses en Chicago, que también se están haciendo presentes aquí a través de las redes sociales. Como siempre, agradecerle a Norma Wizard, quien nos asiste en los controles. Un saludo para usted y que pase usted un excelente día. Nos vamos para seguir trabajando y traerle la mejor información. Pase usted un excelente día. Un noticiario oportuno y veraz. Solo Radio Universidad te lo puede proporcionar. Amanecer Informativo. Te esperamos en la próxima emisión con más información.